en tonos de folclore he de entonar mi canto, recordando quién soy yo. Uno más como otros tantos herederos de esta tierra, no olvidan su tradición. Aunque suene hoy pesado mi sentir del corazón, expresando hoy lo mismo en mi canción. Seguimos con más Universos Paralelos. ¿Qué estamos escuchando, Ceci? Cimarrón, una banda que me contactó, y el tema que estábamos escuchando... No olvido de dónde soy. La que perdón. Sí se olvida del tema. Yo me estaba olvidando del nombre de la canción. Y bueno, vamos a aprovechar que escuchamos un temita de ellos para comentar un poquito quiénes son. Dale. Que me contactaron ellos por el tema del programa, del vicio del rock. Justamente está en el horno el programa de ellos, así que estén ahí a la espera, que ya va a salir. Y bueno, esto es una banda que tiene ya casi 21 años. Del 98, a finales del 98 arrancaron a juntarse, que era otra formación, no estaban los... O sea, los voy a nombrar. Empezaron con Manolo Silveira, Pablo Pérez, César García y Álvaro Castañe, que se mantienen algunos. Actualmente son un trío, y son César García, José Meneses y Álvaro Castañe. Oriundo de Salto, dijiste. De Salto del Norte. Y bueno, yo la verdad que me sorprendió cuando me escribieron y me buscaron esto, me pasaron el enlace de la música y digo, oh, pero esto suena muy bien para no conocerlo, ¿no? O sea, me encantó cómo sonó. Tienen el disco ahí en YouTube entero, lo pueden escuchar si quieren, Metal del Interior se llama. Y bueno, justo cuando les hice las preguntas a la distancia, porque claro, están en Salto, les pregunté si tenían algún toque próximo para poder, no sé, por lo menos difundirlo, o bueno, si se puede estar ahí mejor. Y no tenían nada hasta el otro día que me escribieron y se está organizando FENAPES Metal Sexta Edición. Y esto va a ser el 14 de diciembre en Salto, en la bodega de Arriague. Y van a tocar bandas de metal, tanto del norte de Uruguay como de Argentina, ahí de la zona cercana, Entre Ríos y por ahí, no sé, son como 20 bandas, 15 bandas, va a ser una locura ese. Wow. Hay un montón de logos en el afiche. FENAPES, ¿qué pasa? No sé si va a ser solo el 14, o sea, me queda la duda porque son muchas bandas, pero va a ser un lindo festival, voy a ver si puedo tirarme para ahí, no conozco Salto. Es una linda oportunidad. Me gustaría conocer, ya de paso me voy a las termas, no sé. Les voy a contar que, bueno, yo siempre pregunto a ver qué es lo que les gusta transmitir, qué es lo que les gustaría escuchar al quien los oye, qué sienten al oírlos. Y bueno, me dicen que el mensaje siempre va a ser positivo para dar lucha en el correr de nuestras vidas, de no bajar los brazos, letras de historia de la vida o de cosas que vienen arrastrando del pasado. Y las canciones tienen que despertar, o les gustaría que despierten alguna emoción de alguna manera u otra, identificarte por el camino o pensamiento en el que vas. No se, que no te sientas solo y que seas parte de la jauría, ¿no? Que estos, bueno, son cimarrones, ¿no? O sea, así se hacen llamar. Por la senda de este género que no es el elegido, pero seguimos dándole para adelante hasta que el cuerpo aguante. Eso fue lo que me transmitieron. Y resistir. Bueno, ya que estoy, les paso las redes, que los pueden encontrar en el Face, simplemente Cimarrón, en Instagram, @cimarronmetalsalto en Instagram, y después también los, bueno, Twitter, igual, Cimarrón Metal, SoundCloud también están ahí, y en YouTube, como les digo, pueden encontrar el disco Metal del Interior de Cimarrón, sin problema, o sea, lo encontrás fácilmente. Bien, buenísimo. Me parece que está bueno descubrirlos. Bien, vamos a escuchar un timita más de ellos, dale, ¿te parece? ¿Qué vamos a escuchar? Lobisom. Vamos a escuchar Lobisom. Vamos. Miedo a la bestia, su puerta estancó. Y desde presentó. Paralelos, un empujón al fin de semana.